Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo para este día miércoles 20 de abril 2022. Los días miércoles nos acompaña justamente para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, que le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado. ¿Cómo está, Lautaro? Buen día. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todos y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy muy bien y a disposición de nuestro intercambio. Lautaro, bueno, la Cámara rechazó el retiro del 10% de los fondos de las AFP, pero también rechazó el proyecto presentado por el gobierno, que era algo más acotado. Ninguna de las propuestas fue aceptada. ¿Qué lectura hace de aquello, Lautaro Carmona? A ver, yo creo lo primero es que, a propósito que ya no hay de por medio un debate parlamentario, debiéramos tener una conversación a nivel de todos los grupos de interés, de todas las comunidades que tengan una opinión al respecto, y con tranquilidad y precisión, qué es lo que estaba en juego, qué es lo que hay detrás, no de quienes presenten proyectos, porque ellos pueden tener muchas grandes motivaciones, para bien o para mal. No, me importa mucho más qué hay detrás de la expectativa que la ciudadanía, que la gente de a pie, que las y los trabajadores tienen frente a debate y a potenciales políticas públicas como las que estaba en discusión en ese momento. Y para eso quiero despejar de inmediato lo que en un diálogo dentro del mundo progresista puede aparecer como un fantasma. El mundo nuestro, y yo recuerdo como hoy, el que más insistió en eso en los momentos que esto tenía costos, entre comillas, electorales, fue el propio Daniel Jadue, que planteó, cuando marcaba un liderazgo con potencialidades de líder nacional, que esto no era política pública, que los retiros que empezaban a instalarse tenía que ver más con un déficit de la política pública del Estado de Chile, que en una situación de bastante falta de humanidad no atendía una conducta que obligadamente por dictámenes de Estado a nivel mundial desmovilizaba y por tanto impedía que en los hogares los jefes de hogar y las jefas de hogares pudieran moverse para llevar recursos a los propios. Y entonces, ante la falta de una política que supliera la no actividad, que no era por opción, no era voluntaria, era por una situación de marca mayor y de responsabilidad con la gente propia, que no habían ingresos. Como no había política pública, la gente empezó a usar sus propias capacidades, desde vender sus enseres, hasta arrendar su vivienda, y hasta llegar, digamos, a hacer uso de algo que nunca debió haberse hecho uso, que eran los fondos que las y los trabajadores tienen ahorrado con vista a una previsión futura. Como el panorama era además bastante duro, porque por medio nadie sabía si iba a ser alguna vez beneficiario y si iba a sobrevivir a la pandemia, tal cual, porque la cantidad de trabajadores que por falta de una política humanitaria falleció y quedó fuera lugar, digamos, el debate de una futura pensión. Esto se empezó a instalar con un sentido común y no siendo iniciativa parlamentaria, se instaló como iniciativa por el quórum calificado y se transformó en un recurso que podía constituirse en legislación. Eso es lo primero. O sea, hay una primera cosa que es, habemos gente en la izquierda que nunca hemos visto que el tema de los retiros sea en política pública. En segundo lugar, estaba cruzado esto con el debate que viene desde las grandes movilizaciones de millones de personas que dijeron no más AFP. El negociado de la AFP, todos lo sabemos, son los que tienen las tasas de rentabilidad más altas, es la industria que nada produce, son los que tienen las gestiones de gerencia más caras y sin embargo trabajan con plata ajena y ellos no exponen nada y benefician a las mismas cadenas que son las que luego vuelven a cobrar con tasas de interés leonina a través del retail, del comercio, etcétera, etcétera. Entonces también está vinculado al cambio del sistema previsional. Yo creo que eso hay que tomar nota. ¿Cuál es mi tema? Mi tema es que en un momento en que por sobre los retiros tenemos factores internacionales que vienen incluso de antes de lo que es la guerra en Rusia-Ucrania, antes de eso incluso ya habían indicadores de falta o de aumento de costo en lo que son los productos que nosotros importamos para el funcionamiento de la economía, y eran presiones inflacionarias, toda vez que incluso antes de que estuviera este debate en la Cámara ya acusábamos que teníamos una inflación que hacía 20 o no sé cuántos años no se conocía en Chile. Pero a eso hay que agregar la especulación del mercado externo, sabiendo ellos que hay una cantidad de recursos que de una u otra forma está llegando a las personas. Bueno, han especulado con los precios de los productos, porque nada explica que sin mediar un 24 horas hayan unas alzas de precio que son inconcebibles. Esto recae sobre el costo de la vida que debe pagar la familia de las y los trabajadores. Ahí hay una zona de comprensión de cuál es la motivación que había atrás de esta política. Es tan así, porque algunos van a discutir que más allá de la comprensión esto es como una locura, todos sabemos que no todo el mundo tenía acceso a retiros, toda vez que o retiraron todos los fondos o hay una zona, y esto está invisibilizado, una zona de trabajadoras y trabajadores que jamás han tenido ahorros previsionales porque no les alcanza, y cuando ellos pueden renuncian a ese descuento porque prefieren comprar el pan de ese día. Eso es un tema de marca mayor, lo sé, yo fui parte y fui presidente incluso de la Comisión de Trabajo tiempo atrás, donde este era un gran dilema. Entonces hay una parte que no tiene acceso, pero que quienes tienen acceso sienten que ahí hay un recurso que les puede ayudar en el gran desafío que tienen el día de hoy respecto a su condición de endeudamiento. Y fue tanto así que el propio gobierno envió un proyecto vinculado a que eran posibles los retiros siempre y cuando fueran para pagar deudas. Y se hizo un listado de cuáles son las deudas que se iban a pagar, incluyendo las deudas alimentarias que tienen tanta sensibilidad social y que constituían un recurso del dinero que iba a ir al mercado, porque no era obligatorio que las madres que iban a recibir estos pagos adeudados por tanto tiempo tenían la obligación de no gastar. Entonces tenemos un debate que creo que hay que hacer muy bien, pero que en el fondo, en mi opinión, está preguntarse cuál es el problema que aflige a las y los trabajadores chilenos, a la población en Chile, que lleva a que vean con tanta masividad y con tanta valoración estos debates de retiro de los fondos previsionales. Y ahí me parece que hay todavía altos rasgos de inseguridad, que hay evidentemente bajos salarios, que hay un sistema de economía que funciona sobre la base de la promoción social por la vía del endeudamiento en los supermercados, en la hipoteca, en la compra del auto, en la matrícula del colegio, en lo que sea. El sistema de, como se dice en forma muy elegante, muy bastante escondida, digamos, los economistas, trabajar con dinero a futuro, eso significa endeudarse, y endeudar sueldo hasta 12, 14, 18 meses. Si yo miro todo esto, me animo a que hagamos un intercambio político con datos duros desde el punto de vista económico, pero también con sentido realidad, para que el mundo, particularmente el trabajo y sus liderazgos sindicales, tengan una palabra al respecto. ¿Por qué llegamos a esto? y lamentar que un proyecto que tiene origen en el gobierno, que asumo yo fue muy bien pensado y que debió tener, digamos, un respaldo, porque había tanta fiebre a favor de preocuparse de la gente, a no ser que alguien quiera hacer de su proyecto el trofeo y no el problema de la gente, ¿por qué no tuvo los votos de una mayoría que la única calificación que tenía que fuera mayoría del total de los parlamentarios en ejercicio y no solo de la estructura de la sala? Y no las tuvo. Hay ahí entonces otro elemento que mirar, que es cómo funciona y hasta dónde es el intercambio y la calidad de ese intercambio a nivel de las bancadas que constituyen hoy día el gobierno y de las bancadas que habían anunciado, estoy pensando particularmente en la Democracia Cristiana, que iban a respaldar las cuestiones que consideraran positivas de parte del gobierno. No, hay temas que yo le asigno más un tema de gestión política que del mérito mismo del proyecto. Y ahora esa gestión política, Lautaro Carmona, tiene que ver, como han señalado algunos dirigentes políticos, que el problema del Ejecutivo se desarrolla también con el mal trabajo prelegislativo del ministro Giorgio Jackson. A ver, yo sería injusto si creyera que este es el problema de un ministro. Yo creo que es un problema de gestión. La gestión debiera, a mi juicio muy personal, por cierto, no está escrito en ninguna parte, sentirse incumbente los partidos políticos que están en el gobierno y también jugar un papel los partidos, que yo creo, por lo menos yo no conocí ninguna reunión para el efecto entre partidos, más allá de que tengan o no tengan parlamentarios, más allá de los que van a la reunión sean o no sean parlamentarios, porque si se reduce todo a la gestión política, a solo la presencia que se tiene a nivel parlamentario, eso tiene proporciones, por tanto va a ser considerado tanto más el efecto que tenga en una votación, un voto marginal, puede transformarse en el 90%, o si es una bancada muy grande, también podrá entonces predeterminar por adelantado cuáles serán las miradas que se impongan. No, yo creo que aquí, más allá de esa proporción, que bien vale porque se vota, etcétera, es un tema de los partidos políticos. Yo personalmente creo que falta todavía un ejercicio mayor de lo que es la mesa de partidos políticos y los temas que no solo son legislativos, no solo son del gobierno, son también de los convencionales, y ya tenemos un debate y un desafío muy grande, porque yo siento que la derecha avanza en una propuesta para el plebiscito de salida, para rechazar el plebiscito, hace montajes para correr el cerco y ampliar su influencia, y por la contraparte damos por hecho que la gente tiene que ir a votar y a votar a favor aprobando el plebiscito. Entonces eso hay que hacer un trabajo, pero para qué decir los partidos políticos y el movimiento sindical, los partidos políticos y el movimiento social en general, que son los que también deben dar su palabra en debates parlamentarios o entre Ejecutivo y el Parlamento, como los que estamos comentando. Entonces yo no quisiera restringir el tema del ejercicio de esta gestión solo a las y los ministros y menos a un solo ministro. Ahora, Lautaro Carmona, el diputado Marcos Silavaca del Partido Socialista, quien votó a favor del nuevo giro de los ahorros previsionales, él señala de que hay que observar las dos almas que tiene el gobierno o que convive el gobierno. ¿Qué significado le entrega usted justamente a eso? ¿Hay una separación? ¿Hay irrupciones distintas? ¿Cómo se observa aquello, Lautaro Carmona? A ver, yo creo, lo tomo de la siguiente manera. Ya recién hablaba del tema de cómo están funcionando la coordinación. O sea, no tenemos una referencia de articulación de una plataforma de propuesta de política unitaria, todos los partidos que somos parte del gobierno. No, estamos articulados porque el Ejecutivo, el Presidente de la República en particular, ha convocado a las figuras de la representación de los partidos que son APRODIGNIDAD, que constituyen 5 partidos políticos legales, más 4 o 5 movimientos políticos, y los partidos que son parte de lo que se llama convergencia, o que ellos llaman convergencia progresista, y que son los 3 partidos que vienen de la Concertación, a excepción de la Democracia Cristiana. Si no hay un esfuerzo por ver cuál es el punto de convergencia y hay una naturalidad para entenderse en ese plano, uno podría pensar, claro, hay una necesidad del gobierno de contar con votos en el Parlamento, que este sector, porque son sectores que tienen igualdad de condiciones parlamentarias, si yo no me equivoco, 38 y 38. Entonces hay una necesidad lógica y muy visible de contar con quórum de respaldo parlamentario, pero no hay una disponibilidad de articularse más allá exactamente de eso. Lo otro es tener cargos en el gobierno. Pero lo primero, incluso más antes, para no responsabilizar a Convergencia Progresista de haciéndome a un lado, yo creo que incluso Apruebo Dignidad, los partidos de Apruebo Dignidad, incluyendo los movimientos políticos, deben alcanzar una vitalidad mayor y lograr tener entre ellos una cultura de intercambio que se parezca a un frente político, una articulación, porque también en su seno sigue existiendo la tendencia que viene del Frente Amplio y, con menor visibilidad en mi opinión personal y autocríticamente lo digo, la tendencia que viene o venimos del Chile Digno. Entonces ahí hay que ver, y quién tiene la manija de esto son los que tienen la tarea de la conducción. No estoy en esto asumiendo responsabilidad en el presidente de la República, esto es una tarea que dista de mucho, y va a tenerla, ya insisto de nuevo, las direcciones de los partidos políticos. Nunca vi una reunión, un conca, un encuentro con los dirigentes de representación de los partidos, salvo los presidentes. Y yo creo que eso no permite un sentimiento de pertenencia, un mayor intercambio para mejor explicar a la base partidaria de cada sector, pero también sobre todo a la base social. Es decir, ahí hay un mundo que trabajar, porque vendrá todavía más turbulencia, este es el lenguaje que usa el presidente de la República, lo digo en buena, vendrá más turbulencia y en eso a lo mejor cada uno va a buscar la interpretación que salve y no que sea corresponsable de los climas que generan estas turbulencias. Ahora, Lautaro, justamente y tomando lo que usted señala, las tareas a venir, las turbulencias, debates, los sinónimos que busquemos, porque se requiere justamente en ese diálogo que usted nos insinúa, nos señala esta mañana, se requiere urgente también para la reforma a las pensiones y creemos que también para la reforma tributaria, dos tareas urgentes tras esto que sucedió en el Congreso. Insisto en que la dimensión de la implementación y el cumplimiento del programa que tiene la tarea parlamentaria está fuera de lugar, porque es donde se consuma el proceso de transformar en ley un compromiso programático con Chile. Eso fuera de lugar, no lo relativizo, pero imaginar que eso empiece y termina solo ahí, en limitar las posibilidades de éxito que a dato lo pone las corrientes de opinión pública. Y yo siento que en todo este debate que culminó ayer y se cerró el capítulo, el gran ausente fue el movimiento social. Yo no escuché la palabra de la CUT, yo no escuché la palabra de los gremios, de los pymes, de los dirigentes territoriales. Es decir, yo creo que si nosotros no trabajamos, yo tomo mucha nota de una convocatoria que hizo el presidente de Chile en su discurso potente ahí desde La Moneda. Hay que escuchar más que hablar. Y obviamente, quiere decir, hay que escuchar y tenerlo presente, ¿no? Porque no se trata de escuchar por comuchas, se trata de escuchar para considerar. Y entonces ahí es donde yo creo que el movimiento social no puede asistir a vivir un proceso de transformaciones mirando las noticias en la televisión o marcando clip en las redes, porque eso no es movimiento popular activo. Yo creo que los cambios, las transformaciones que estamos convocados a llevar adelante y que están en el programa de Boris, requieren un papel muy activo, muy organizado del movimiento social y sindical en particular, que afortunadamente en la convención se hacen grandes avances desde el punto de vista legislativo, lo que era la constitución de Guzmán, la constitución de Pinochet, que estuvo hecha desde el punto de vista de clase para cortarle los brazos y el corazón y la cabeza a los trabajadores y dejarlos subordinados absolutamente al capital y a los empresarios. Yo creo que hay grandes avances, pero requerimos un papel mayor, y en eso esta es tarea de los partidos, no puede ser tarea del gobierno. El gobierno no le toca organizar los sindicatos, le toca a los partidos jugar un papel y relevar, darle importancia a la palabra que venga desde allí a través de sus vocerías, de sus representantes. Entonces creo que tenemos un gran trabajo en ese plano, y yo estoy pensando, por ejemplo, respecto al próximo primero de mayo, ¿qué harán todas y todos? ¿Qué haremos todas y todos vinculado a darle un gran sentido y transformar el primero de mayo en lo que históricamente ha sido? Una corriente de opinión que entrega una palabra desde el mundo de las y los trabajadores, y que es de tanta importancia en la vida de un país, y sobre todo el hacer de tanta significación para un gobierno como el gobierno de Robo Dignidad. Bueno, ¿qué estamos haciendo para que eso sea una expresión de democracia, una expresión de opinión, una expresión de compromiso incluso de las y los trabajadores de estar a favor de esas tareas programáticas que luego son parte del debate dentro del Congreso Nacional? Lautaro Carmona, se ha evidenciado lo que deja, bueno, y arrastra una deuda social con un fuerte aumento en el número de campamentos. Hay cerca de 1.100 campamentos que prácticamente han crecido los últimos 2 a 3 años, sobre todo con el tema de la pandemia. Se especula mucho con los precios de arriendo, y hoy, bueno, el valor del crédito para la vivienda está por las nubes. ¿Qué reflexión política nos puede entregar para la gente, para el pueblo sin casa, respecto a este tema? Y pensando también, Lautaro Carmona, que ayer, martes 19, quedó ya grabado para el borrador de la Constitución los temas de derechos sociales, en tema de vivienda específicamente. Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna, adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. Las organizaciones sociales, UCAMAU, entre otros, la gente de la Florida, exigía a los convencionales votar la norma de vivienda digna. Afortunadamente, bueno, y ayer con el trabajo y el debate se logró. ¿Qué impresión tiene a propósito de este tema Lautaro Carmona? Yo creo que constituye un tremendo avance de los códigos, de los valores que rigen la convivencia en una sociedad, y que significan un paso adelante desde el punto de vista civilizacional. No puede seguir naturalizándose el que familias completas vivan a la intemperie, vivan en las condiciones más extremas y paupérrimas que puede vivir un ser humano en el siglo XXI. Y por consiguiente, haber logrado que una correlación dentro de la Convención Constituyente establezca como derecho, no como opción, como un derecho para todas y todas las familias, derecho que tiene que garantizar el Estado, la vivienda digna, incluye no solo la vivienda del punto de vista del tamaño para quienes van a habitar dentro de ella. He escuchado a una convencional de los pueblos originarios hablar de su propia experiencia. Ella es de los pueblos, dije ya, de los pueblos originarios, pueblo mapuche, de cómo le cambió la vida al campesino que vivía en una media agua, pero dentro del terreno del fondo del dueño, del latifundista, y por consiguiente posibilidad de construir un palo que le fuera propio era imposible porque no era su terreno, y el otro tipo tenía el derecho a echarlo abajo cuando quisiera. ¿Cómo le cambió la vida cuando le asignaron por la vía de un subsidio una vivienda en la ciudad? ¿Qué significó eso? No solo vivir un pedazo de tierra que ya el pastor no podía meterse a ver si ordenaba las mesas por un lado o para el otro, sino le dio accesibilidad a que fueran a la escuela, accesibilidad a que fueran al consultorio, a que tuvieran una convivencia de vecindad con otras personas, etcétera, pero una vivienda de 38 metros cuadrados. Entonces la dignidad tiene que ver con un tamaño también en función de la el núcleo familiar. Y hay otra cosa que es obvia, que debe marcarse el costo de esa vivienda digna con un porcentaje del ingreso de la persona. Porque si vamos a mantener la especulación del mercado de la vivienda, como el que hoy día hay, por ejemplo, o vamos a relacionar la posibilidad de la vivienda digna con el valor que tiene el crédito hipotecario, como el que hay hoy día, de verdad que de nuevo es para los especuladores, de nuevo es para el gran negociado, de nuevo es para dejar afuera a las zonas más sensibles, vulnerables, que viven en esas condiciones. Entonces creo que se ha dado un gran paso adelante. Yo creo que es la gran batalla, un gran logro de los movimientos que históricamente tiene el país, que luchan desde los campamentos, desde los allegados, desde los deudores, desde el poblador de a pie, por el derecho a la vivienda. Y esto, digamos, es ya imaginar que entramos en un estado de derechos, porque está junto al derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, etcétera. Creo que es un gran logro que hay que considerar, y por eso insisto, tanto en las tareas vinculadas a la gestión por aprobar un programa que comprometimos con Chile, como en lo que sea el plebiscito de salida y el tipo de respaldo que tenga la nueva constitución, necesitamos que los sectores sociales organizados, que además son incumbentes directos, pero también la sociedad completa, y para eso hay grandes tareas para los partidos políticos. No podemos cargarle eso ni a los convencionales, ni a la Comisión XZ de la Cámara de Diputados, ni al Ministerio AB o D del Ejecutivo. No, son tareas que los partidos deben para fortalecer, enriquecer, profundizar su raigambre en la sociedad real, y hacer que la sociedad real también hable. Y eso, escucharlo, porque eso va a ser clave al momento del 4 de septiembre, cuando queramos tener un tremendo respaldo, porque por primera vez en la vida en Chile van a votar una cantidad superior a los 15 millones de personas para validar una nueva constitución. Uh-huh. Creo que es un gran hecho, estamos avanzando, claro, falta la redacción más pulcra, bueno, ese es un tema técnico. En el tema político se ha puesto muy bien el acento, pone en el horizonte inmediato a todos quienes creyeron que la convención era un camino hiperpolítico, pero es un camino de salida al drama que despertó el 18 de octubre, y por eso se asoció esta idea de una nueva constitución. Lo pone, digamos, con una cercanía totalmente alcanzable, posible, construible, pero insisto, el protagonismo masivo de la gente organizada no solo no hay que temerle, sino hay que buscarlo, hay que exaltarlo, hay que hacer que se releve mucho más, hay que hacer que sea, como era el lenguaje en rigor en que la historia se ha construido, que sea protagonista del movimiento popular de las grandes transformaciones que están en la agenda histórica, y entre otras está este tema del derecho a la vivienda. Ahora, Lautaro, si necesito, estamos ya sobre el tiempo. Pero usted ha destacado estos avances que ha demostrado la convención a través de los debates, la votación de las normas, el derecho a la vivienda digna, por ejemplo. Bueno, lo señalábamos anteriormente, el Pleno de la Convención Constitucional aprobó en votación de segundo informe de la Comisión de Derechos Fundamentales el artículo que garantiza a todas las personas el derecho a la seguridad social. Lo señalábamos, pero también hay editoriales, opiniones, en fin, nuevas ideas que aparecen en la prensa que señalan que o agregan que un apruebo en el plebiscito de salida menor a un 80% para apoyar la nueva constitución debe ser o debería ser evaluado, plantea la derecha, la oposición en este caso. ¿La desconocerán si tiene un menos de 80%, Lautaro Carmona? Yo creo que de la derecha uno puede esperar lo peor. No creo que hayan espacios para que vuelvan a recurrir al uso de las fuerzas fácticas para frenar un proceso de transformación. no cambió el mundo, no hay condiciones para eso. Pero no por falta de deseos de él, eso es otra cosa. Y por tanto van a buscar tergiversar y relativizar, mantener latente la vuelta atrás, el cruzarse contra los avances históricos que requiere, de acuerdo al mundo y de acuerdo a las necesidades de las propias comunidades, de la sociedad chilena, que se requieren con urgencia en lo que es el papel del Estado. Y lo que hace falta, insisto, es que quienes tenemos la tarea de empujar, quienes hemos luchado desde siempre por cambiar para beneficio de la inmensa mayoría las reglas del juego y terminar con la constitución pinochetista, tenemos que jugar nuestro papel en forma muy activa, en forma muy intensa, en forma muy perseverante. Yo veo el diálogo sin escrúpulo que hacen los mineros, me refiero a los empresarios de la minería, como que hacen los agricultores, contra una regla que es tan elemental, que es la inapropiabilidad del agua. No, ellos quieren derechamente que tenga propietario, y que los propietarios estén vinculados a las grandes empresas de la minería como de la agricultura, y que si queda agua, bueno, alguna comunidad podrá acceder a ella, y esa, como será poca la que quede, será muy cara también. Entonces creo que es ya lo más desafiante a concebir ese predicamento en políticas que parecieran ser de sociedad civilizada, cuando las Naciones Unidas establecen que el agua es un derecho humano, cuando el agua nunca tuvo dueño en Chile y era administrada por el Estado, que no sea el regalo que le hizo Pinochet a los propios, y de ahí empezaron los derechos de agua, y de ahí vino la especulación del derecho de agua, como es, digamos, los experimentos que hacen con ella, y como es, digamos, estábamos hablando recién de los campamentos, el gran drama de los campamentos, que lo hacen, surgen de tal fuerza, de tal necesidad, de tal desesperación, que incluso son terrenos inhabilitados desde el punto de vista del agua, del alcantarillado, de la energía eléctrica. Y de ahí parten. Y estamos hablando de seres humanos. Entonces, el cruce que va a ser con el discurso que sea, tratando de confundir, tratando de retrasar esto, y la última que inventaron es que la única forma, o sea, esa sería la primera vez en la vida en alguna parte del mundo donde además va a haber voto obligatorio, o sea, ya no es que vote tal porcentaje de gente, es que sea con un guarismo de 80-20. ¿Dónde la vieron? Eso me parece la aberración más grande, cuando el pueblo quiere marcar derechos y los signa como que son mayoritarios. No, esa mayoría vale si es el 80%. Cuando la derecha quiere oponerse, necesita una mayoría del 20%. ¿No? Esto es lo mismo que el Parlamento post-dictadura, con senadores designados, con quórum calificado. Yo creo que hay que ir a la gente y demostrarle esta provocación, esta falta de respeto a la decisión inteligente, sabia y propia que cada uno y una hará el día 4 de septiembre. Si hay mucho trabajo. Debe haber mucha encuentro autoconvocado, haber mucha conversación. Es decir, estamos en las puertas de entrar en un proceso que de verdad no conocíamos y que lo estamos construyendo con nuestro pueblo, pero eso supone que todos empecemos organizando. Ya dije el 1 de mayo, ya dije el 4 de septiembre. Tiene que haber palabra de los partidos, cada partido tendrá que entregar su palabra. Diciendo, bueno, esto es, y no puede verse como un cuestionamiento a algo que esté caminando, sino como una mirada desde la identidad propia. Tiene que notarse mucho más la diversidad de corrientes políticas con realidad en las grandes preocupaciones que tienen. Ahí, ¿Lautaro? Estamos, hemos perdido la señal. ¿Está por ahí Lautaro Carmona? Parece que, bueno, se nos fue la señal. ¿Lautaro? No, bueno, hemos perdido la señal, pero agradecemos desde ya al el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, la gentileza de conversar esta mañana con nuestros auditores acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.